y en ese sentido, ¿qué sucedía? Digo, ¿qué pasaba también con el rol del Estado, con el rol de las instituciones que se iban conformando y que de alguna manera, en el caso de, también de las escuelas, tenían como esta fuerza, o aparece Sarmiento, ¿no? Todos estos personajes, de que no éramos esto, de que había que mirar a Europa, ¿no? Exactamente. Sarmiento no quería saber nada con los negros, ¿no? Y yo rescato una frase de él que dice así: cuando decimos pueblo, entendemos los notables, activos, inteligentes, clases gobernantes, somos gente decentes, patricios a cuya clase pertenecemos nosotros, pues no ha de verse en nuestra Cámara de Diputados y Senadores ni gauchos, ni negros, ni pobres. Somos la gente decente, es decir, patriota. ¿Sí? Es raro, porque Sarmiento venía de la pobreza, ¿no? Sarmiento es alguien que no pudo estudiar por ser pobre. Y bueno, pero parece ser que se olvidó de sus raíces. Y no, él era muy mirando hacia los Estados Unidos y Europa, y lo otro era la barbarie, ¿no? Aquello que nos atrasaba. En esos tiempos no había mucho Estado tampoco, ¿no? A veces, más de una vez, Avellaneda se quejaba que el policía de la esquina que estaba en Buenos Aires lo manejaba el gobernador y no lo manejaba él. En realidad, el Estado fuerte empieza en 1880 con Roca, pero hay toda una historia de la nación que es difícil. El Estado fue muy difícil manejar las provincias, y las mismas escuelas no fueron tantas, ni tan claras, ni tan pristinas, ¿no? Entonces, de a poquito se fueron integrando y se fueron sentando a esos bancos aquellos que no estaban llamados a sentarse a esos bancos, ¿no? Y de hecho, los cabecitas negras llegaron al último, a las universidades, a estos lugares. La reforma universitaria, sabemos que la secundaria no era para todos, ¿no? Era un país pensado para una élite. La historia argentina está muy mandada por una élite, ¿no? Y esta mirada hacia aquellos que han sido dejados de lado nunca estuvo muy presente en los prohombres mendocinos, ¿no? En prohombres argentinos. Era Buenos Aires, la élite, los ganaderos, y así fue. Pero en realidad sabemos que hay como gente que se agarra a este suelo como una garrapata y crece y sigue contando su historia, ¿no? Hay que escarbarle un poquito nomás. Oscar, y en ese escarbar encontrabas esto que sucedía en Mendoza, y pudiste encontrar también dónde era también fuerte la presencia de los negros y de las negras en lo que hoy es Argentina. Bueno, el censo de 1802 dice que Mendoza tenía un 30%, pero dice que Córdoba y Tucumán tenían un 50% de esclavos negros. Sí, era mucho. Habían entrado por Uruguay era la puerta, entraban de contrabando a la Argentina, los traían caminando acá a Mendoza, los engordaban en Mendoza, y acá en realidad los llevaban de paso hacia Santiago de Chile. Uh-huh. Pero la gente que tenía plata compraba negros. Negros de contrabando, y que, bueno, el país siempre se hizo así, medio de contrabando. Córdoba y Tucumán tenían muchos esclavos negros. Sí. Y algo de eso está en su música, en su historia, en su gente, ¿no? Eso está, porque la sangre sigue estando, a pesar de que la neguemos.